¿para qué seguir así si no tiene caso? Me di cuenta que tu amor se ha terminado. Está en otro lado. ¿Para qué?